Oíd Radio, contigo las 24 horas del día a través de www.oid.es. Hablamos de tu mejor despertar y unas vías para ponerte en contacto con nosotros que hemos abierto pues ya a partir de hoy, a través del correo electrónico que debes anotar y tener muy en cuenta además, para ponerte en contacto con nosotros lo puedes hacer a través de esta dirección de correo electrónico, tumejordespertar@oizerradio.com. Repito, tumejordespertar@oizerradio.com. Ahí nos puedes solicitar cualquier cosita, nos puedes dejar también cualquier sugerencia, o bien a través del teléfono te puedes poner en contacto directamente a través de esa línea de teléfono. Hablamos del 925-84-12-81. 925-84-12-81 para contarnos cualquier cosa. ¿Que nos quieres contar tu historia? ¿Eres discapacitado? Bueno, pues también lo puedes hacer a través de esas vías. A través del teléfono, a través del correo electrónico. Nos hemos empleado y a fondo, como cada mañana, para conocer las últimas ofertas de empleo para personas con discapacidad. Y ahora vamos a escuchar las palabras de un nuevo protagonista en ese espacio que hemos querido denominar así, por su capacidad. Hablamos de ese espacio en el que personas anónimas con algún tipo de discapacidad, eso sí, se encuentran con diferentes obstáculos en su vida diaria. El pasado viernes dimos un repaso a las entrevistas, a dos de las entrevistas más importantes que tuvimos durante la pasada semana. Hoy tenemos a un nuevo protagonista que vamos a escuchar inmediatamente a través de esta misma sintonía. Ya sabes, en este espacio en el que son protagonistas precisamente por su capacidad. Vamos a viajar hasta, concretamente en este instante, hasta Cádiz, para escuchar a ese protagonista de esta mañana, la mañana de lunes, del 15 de marzo. Ya nos está esperando al otro lado del teléfono nuestro amigo Francisco. Hola, buenos días, Francisco. Buenos días. ¿Hasta dónde nos hemos marchado? En esta ocasión estás en Cádiz. En Cádiz, concretamente. Sí. ¿Y qué tal? Bien. Bien, bueno, pues cuéntame, a ver, ¿cómo llegaste a la OID? Pues a la OID llegué a través de una ayuda que una persona, como es Caritas Diocesana, o en la Junta de Andalucía también, que me hablaron de una bolsa de trabajo y estuve buscando trabajo porque tuve una enfermedad en las piernas. Sí. Y al no poder andar, no poder coger peso, y así un poco me dieron, pues mira, ahí una venta de números, está dándose muy bien. Me dieron la oportunidad esa, fui a la OID y lo hablé y me ayudaron bastante. Bueno, y ahora que estás aquí, ¿qué es lo que más valoras de la OID? Pues mira, el trato es, son una persona que te dan la posibilidad de que tú puedas coger más numeritos, si te sobra lo puedes devolver. Te dan facilidades. Te dan facilidades bastante, vamos, y tú sabes, no te obligan a una cosa concreta, sí. Tampoco te... Ya. Vamos, que son unas personas que te ayudan bastante. Bueno, tú tienes un grado de discapacidad, ¿verdad, sí, Francisco? Yo tengo ahora mismo el 57% de discapacidad. Lo que pasa es que a mí me cogieron las caderas, tengo una necrosis en la cabeza del fémur y tal, y claro, no puedo tampoco andar mucho ni coger mucho peso, pues entonces me cuesta de mí mucho trabajo desplazarme a los sitios. Vaya. Porque voy muy despacio. Oye, Francisco, y cuéntanos cómo es tu día a día. Pues mi día, yo me levanto temprano, trabajo, vivo aquí al lado una de la loja de fruta. Pues aprovecho también ahí que temprano hay gente, me di mi huertecita, me busco mis numeritos fijos que le gustan a la gente, un número específico, pues se lo busco. Sí. Para que no, para poder vender, tú sabes. Sí, sí, te ayuda a vender un poco más y me doy mi huertecita. Después cojo, también me compré una moto que con ella me desplazo a los sitios sin más lejos. Qué bien. Voy aparcando, voy, me doy mi huerta por donde dejo la moto, vuelvo a cogerla, me vuelvo a otro lado. Sí, y así, tú sabes, buscando a las personas que tú conoces, claro, porque a la familia. ¿Tú tienes ya algún cliente fijo? Ya tengo bastante, ya, ya me he ido haciendo de algunos. Y por eso te digo, te desplaza, los busca y tú le das tu numerito. Y eso, y siempre pues tiene la ventaja de que tiene algunos vendidos. Ya, ya. ¿Entiendes? Ya en ese sitio donde para, pues, también te da tu huertecita, por día conoce gente. Tú sabes. Oye, y en cuanto a premios, ¿qué tal? ¿Has repartido alguno? Una vez vi uno entero. ¿Uno entero? ¿De cuánto dinero? De una planilla de las que yo vendía, pues los vi enteros. ¿Pero de cuánto dinero estamos hablando? Estamos, Francisco, hablando de del premio más gordo, vamos, fue uno en tres semanas. Sí. Y vi 40 y tantos millones de pesetas, vamos, 250.000 euros. Vaya, que está muy bien. Los 10 cupones. Uf. Que también le dio un vecino mío, que me cogió ese día 3 cupones, sí, y me hizo un regalito también. Qué bien, qué bien, qué bien, qué bien. Oye, y ya que has dado ese fabuloso premio, te gustaría dar alguno más, ¿verdad? Hombre, hombre, esto tú sabes que es siempre una alegría, porque a uno le gusta que le toque también, y hay muchas personas que necesitan, y si tú le das su premio y su cosa, si es poco, con lo que dé poco, sí, y se alegran contra más cuando de un premio sin importante. Ya, ya, ya, ya. Oye, y en tu vida personal, ¿cuál ha sido tu mayor premio, Francisco? Bueno, mi mayor premio es la familia que tengo, que me ayuda, me apoya en todo. Claro. Tengo una mujer y unos hijos que he tenido momentos así malos y me han ayudado, porque yo lo pasé un poquito malamente cuando caí malo. Cuando caí malo me llevé también cerca de 3 años que no podía andar. Me operaron las caderas, estuve sentado en una silla de ruedas, he tenido una familia que me ha ayudado también, mis cuñados, familia estupenda. Y vamos, y mi hermano y mi madre, vamos, aquí me han apoyado todos, vamos, que cuando cogí los numeritos también me ayudaban a llevarlo y esas cosas, ¿no? Y como discapacitado, ¿tú encuentras muchas dificultades en tu día a día? Hombre, la dificultad, tú sabes, hay días que te cuesta más trabajo de andar por el dolor de las piernas, porque un día tú notas, digamos, incluso los cambios de tiempo, y dices tú, hoy no puedo llegar a tal sitio, y a lo mejor te cuesta más trabajo, ¿no? Pero vamos, dentro de lo que cabe, vamos, hay muchas personas que ya confían mucho en estos cupones. ¿Sabes? Al principio había gente muy reacia que... Hay que ver, esto no da nada, que esto no toca, sí, que esto no, o esto no lo pagan, porque claro, no conocían, sí, mucho a esta empresa, pero ya hay mucha gente que incluso te buscan. Qué bien. Y le gustan más los cupones estos de los de que incluso que de los ciegos, porque dice que los ciegos más caros. Sí. Y le gusta más. Nota que por día hay más gente que le gusta estos números. El euroboleto, en este caso, que bueno, pues está ahí. Y de la mano de Francisco, en este caso, Casado, ¿eh? Bueno, yo te voy a hacer un premio en forma de canción. De acuerdo. ¿Eh? Tú dime, gracias, a mí qué canción te gusta a ti. Mira, a mí me gusta. A mí me gustan todas las músicas, vamos. Por decir, me gusta todo, pero... Ya que tenemos un muro por delante, sí, ¿por qué no la de Pink Floyd? Bueno, pues... Que es una... siempre me ha gustado... Sí. Esa, la música de Pink Floyd siempre me ha gustado. Y el muro es una de... Yo creo que de las mejores que se han hecho. Pues yo voy a buscar ahora el tema de Pink Floyd. De acuerdo. Y te lo voy a poner. Y, por supuesto, que tienes que dedicarlo, Francisco. Yo se lo voy a dedicar especialmente a todas las personas como yo que están en la calle intentando de buscarse la vía vendiendo cupones. Se lo voy a dedicar a la familia y, ¿por qué no?, a la chavala que trabaja en la OID aquí en Cádiz. Pues ya está. Muy bien, ¿cómo se llama ella? La muchacha se llama una Manoli, otra Luisa y otra Mario C. Anda, pues para todas ellas va también esa canción de Pink Floyd que vamos a buscar ahora mismo y vamos a ponerte. De acuerdo. Oye, que sigas vendiendo muchísimo, Francisco, y que sigas así de positivo. Gracias. ¿Vale? Gracias. Un saludo grande. A usted. Adiós. De acuerdo. Just nod if you can hear me. Is there anyone home? Come on, come on down. I hear you feeling down. Well, I can ease your pain, get you on your feet again. Relax. Está la música de Pink Floyd, se nos resistió ese muro, pero hemos querido, por supuesto, poner otro gran superventas de Pink Floyd a nuestro amigo Juan. La verdad es que da gusto, como se suele decir, encontrarse con personas así, por su capacidad para salir cada día a la calle, ponerse en marcha y manos a la obra. De una forma, muy saludable y honradamente vendiendo el Euroboleto de la OID. Viajamos hasta el sur de la península ibérica con ese protagonista para encontrarnos con esas noticias un tanto curiosas a través de estas mismas ondas. También repasaremos uno de los estrenos que probablemente puedes haber visto este fin de semana, y es que ya está a la venta y en DVD, 500 días juntos. Será el largometraje que repasaremos a través de estas mismas ondas. Conéctate a www.oidenradio.com.